Aquí se inicia el programa Opinión, espacio de análisis y entrevistas, bajo la dirección del doctor Máximo Charapaqui, con la producción y conducción de Javier Monroy. Amigos oyentes de Opinión, vamos a tener que cambiar la pauta porque el señor Javier Monroy ya es funcionario del Ministerio del Interior y aquí venimos felices. Les había puesto la pauta musical como para relajarse, pues el país, si bien es cierto, tiene sus problemas, también tiene soluciones, como siempre lo mencionábamos. Amigos oyentes, hay una serie de noticias relevantes, ¿no? Uno de los aspectos que genera bastante, obviamente, polémica es a propósito de estas denuncias de corrupción que hay en la estructura del Estado, ¿no? Pero vamos a comenzar por noticias mucho más saludables que de alguna manera nos alegran estos días un poco grises de la ciudad de Lima. Y lo que nos da mucho más gusto, amigos oyentes, es de que la emisora y el programa Opinión se haya ido posicionando también, que nos escuchan por diferentes partes de la ciudad de Lima, incluso del exterior, y nos van publicando y comunicando todas sus sugerencias y recomendaciones a través del Facebook y del Twitter. El Twitter es bien sencillo, arroba Máximo Chp, y yo incluso puedo participar en los intermedios que se generen para hacerle las preguntas pertinentes a nuestros invitados, ¿no? En estos momentos vamos a comunicarnos sobre un tema que está generando tremenda polémica. ¿Cuál es? El aspecto de la inseguridad ciudadana, ¿no? Que está incluso ya proponiéndose un proyecto de ley. El señor Reyardo, que es el presidente de esta comisión, ha propuesto una ley para comenzar a trabajar el proceso de reempadronamiento de las armas y que las personas que no tienen sus licencias adecuadas para su uso puedan devolver en algunos centros que se piensan instalar, es de suponer en las diferentes partes de la ciudad de Lima, de manera tal de que de alguna manera el tema de la delincuencia se afronte primero con el proceso de reempadronamiento de las armas, que es parte de la actividad, pero además los 100 millones de soles, o algún oyente nos corrigió, 200 millones de soles que el presidente Ollanta Humala está destinando para el tema de la seguridad, yo creo que va a ayudar significativamente. Esperemos de que esto se concrete, pero nosotros además hemos pedido no solamente el reempadronamiento, por si acaso, ¿no? Sino tiene que comenzarse a revisar todas las autorizaciones de las licencias para armas de fuego, porque mencionábamos también, en algunos casos se está observando de que algunas personas van pagando unos determinados importes de dinero, ¿no? Por gestión administrativa, y ante la DISCAME, pues le sale, como se dice, la autorización por un tubo. Facilísimo. ¿Quiénes son las personas que de alguna manera ven facilitada esta posibilidad de agarrar un arma, tener la autorización oficial, ¿no? De un ente del Estado que tiene que ver con este tipo de otorgamientos? Obviamente habrá que investigar. Por lo tanto, nosotros consideramos que no es solamente suficiente que la gente que no tiene licencias, ¿no? Entreguen sus armas de fuego, sino que también todas las autorizaciones, las licencias concedidas, tienen que ser revisadas, y para eso es importante de que se conforme un equipo técnico adecuado. Otro de los aspectos, amigos oyentes, que hay que trabajar en el tema de seguridad ciudadana, yo creo que vamos a ir avanzando, esperemos que los municipios también, así como cobran, les decíamos, los derechos por el servicio este de seguridad ciudadana, puedan también invertir, y obviamente nosotros los ciudadanos de todos los distritos, así como nos cobran, por favor, denos más protección, más seguridad, y haga mucho más eficiente todo el sistema de seguridad ciudadana en Lima. Amigos oyentes, mire, estábamos tratando los aspectos referidos al tema de la corrupción y resulta que el señor Curi, que es actual procurador del Estado, ¿no? Es el encargado de la Contraloría General de la República, ha mencionado que hay casi 10.000 funcionarios que estarían vinculados al régimen anterior, involucrados en diferentes temas de corrupción. Él lo ha mencionado, casi el 70% en faltas administrativas, etcétera, pero total hay una cantidad aproximadamente de 10.000. ¿No? Pero nosotros nos poníamos a preguntar, ¿y qué es lo que está pasando con el nuevo gobierno? O sea, el señor Ollanta Humala ha entrado al gobierno y resulta que ha designado a sus funcionarios principales, como son ministros o viceministros, tal vez en algunas carteras, pero el resto de la estructura administrativa burocrática del régimen del señor Alan García, que ahora se está pidiendo de que sea adecuadamente instalada o implementada en el Congreso una comisión de investigación del régimen, están intactos, incólumes. El resultado, se están desapareciendo expedientes, todos los casos de corrupción se están encubriendo, ¿no? Estos funcionarios siguen permaneciendo en sus puestos estratégicos Y pero resulta que el señor Alan García es un hombre inteligente y talentoso. A todos sus funcionarios de confianza, incluso algunos funcionarios de mando medio, entre comillas, administrativos, que son del régimen, ¿no?, los ha dado la posibilidad de que sus contratos se amplíen hasta diciembre, ¿no? Es decir, dejo a mi gente aquí, el día 27, un día antes de que abandone el poder, modificó este sistema de régimen de CAS, de manera tal, por favor, compañeros, quédense todos en la estructura administrativa, y tanto así, y vamos a seguir sobre este tema después de la pausa, que los ministros, ellos solitos, en sus pupitres, en sus áreas de dirección, y con la misma estructura administrativa que ha dejado el señor Alan García. La consecuencia de esto, amigos, es lo que se está viendo: desaparición de expedientes, no se puede revisar los contratos laborales que están vigentes, incluso nos han llegado denuncias de que hay simulaciones de plazas que simplemente no han sido ocupadas por nadie, por ningún trabajador, y que estas remuneraciones, ¿no?, de plazas ficticias han ido a parar a los bolsillos de algunos burócratas del Estado. BG, Ministerio de Transportes, que es una de las entidades que incluso hace poquito, en Provías, han desaparecido los expedientes técnicos. O sea, los expedientes técnicos de las licitaciones y adjudicaciones, amigos oyentes, desaparecieron. ¿Qué va a hacer el nuevo gobierno? Y para esto hemos invitado a dos abogados, especialistas en derecho administrativo y público, y una doctora también en el tema de transporte, y regresamos después de la pausa.